Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Aquesta nit no estem sols. Estem amb ells. ¿Cuál es su opinión de esta alerta? Es una hijoputada. Al mes de gener de l'any 2000, Òscar Lecina i Jordi Foraster, tots dos guitarristes, van formar la banda Hapax, Any Nou, Vida Nova. Durant el mes de juliol van fer el seu primer concert i, degut a l'èxit, van decidir prendre's les coses d'una manera més seriosa. Després d'alguns canvis a la formació, l'any 2001 editen la seva primera demo, on Òscar agafa la responsabilitat de ser també el cantant de la formació, acompanyat de Jordi Foraster, Jordi Ruiz i Alberto Agulló. Però els canvis no van acabar aquí, ja que Jordi Foraster va abandonar Hapax per ser el guitarra solista a Dragon's Lair poc després de gravar el seu segon àlbum. Marçal Gelabert va ocupar aquesta vacant i el passat 2 de febrer presentaven el seu tercer àlbum, Mentes en Blanco, a la Sala Mephisto. I avui ens acompanya una representació de la banda Hapax, Òscar Lecina, guitarrista i vocalista, i Rubén Pérez, més conegut com a Chiqui, baixista del grup. Bona nit a tots. Bona nit. Bona nit. I bona nit, Joan, i bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Qué serio, tío, has comenzado. Sí, sí. Me he acojonado y todo, tío, ¿qué le ha pasado? Qué ímpetu. Qué ímpetu. Madre mía, de Dios. No, pero está bien, una intro. ¿Me he equivocado en algo? No. No. Bueno, has dicho Hapax. Ah, eso, mira, eso es que esta, es que esta es la primera pregunta. Es Hapax, Apax. Apax. Apax. Apax. Te lo digo porque estuvimos en el concurso de Emergenza y le dijimos a la chavala... Aquí vienen los Hapax. Le dijimos, es Hapax, es APA. Y se... Bueno, todo el festival, ¿no? Todo el... No, no, es que cuando la semifinal dijo, tenemos a los Hapax, se quedó atragantada. Y íbamos a hacer ahí una ola y todo eso, pero... ¿Qué tal, por cierto, en Emergenza? ¿Quedáis bien? Sí. Semifinales, en la semifinal quedamos segundos. Está bien. No llegamos a la final. Hombre, hay un montón de grupos, está bien. Sí, lo que pasa que... ¿Recomendable la experiencia? No. ¿No? Ah, yo creo que sí, por probar una vez y ya está. Y listo. Ya está. Sí. A ver, recomendable en el sentido de dónde tocas y con el equipo que tocas, las salas donde tocas. Y los técnicos también. Exacto, y que aprendes. Te hacen sonar bien, te hacen sonar bien. Pero la ilusión te la machacan. Sí. Te la machacan por todos los lados. Yo fui a la primera edición que hicieron, pero no a tocar, a verlo. Tocaban en la KGB y después los que ganaban iban a... Bueno, también en la Mephisto, creo, y después en el... En la final. El año que estuvimos nosotros era Mephisto, que estuvimos en Mephisto, KGB, que fue donde nos eliminaron, y la final era en el Bikini. El bikini. Ah, bueno, está bien. Bueno. Y hablando de Hapax o Apax, ¿qué significa? Exacto. Porque es lo que yo he encontrado por internet... ¿Qué has encontrado? No sabemos. Vete a saber, ¿eh? Es verdad, Darth Vader estaba... Darth Vader. Darth Vader estaba con la poli. No, yo he encontrado por internet que Apax hace referencia al término que se usa para designar una palabra que ha aparecido solo una vez en un idioma. ¿Es eso? Correcto. Básicamente, sí. Pero puede ser una palabra o una cosa. Gracias. Aquí la puntualización. Digamos que Apax viene a ser algo único e inconfundible. O sea, hablando de un contexto, lo que sería un libro, una obra literaria, sería esa palabra que solo aparece una vez en toda la obra. Eso sería un Apax, ¿vale? Sería algo en esa obra único e irrepetible. Exactamente. Como vosotros. Correcto. Como vosotros en el mundo de la música, ¿no? Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar, hombre? Bueno, a ver si es verdad, hombre. Exacto, ese es suerte. Ojalá. Doncs el 2 de febrer presentaven el seu... darrer treball, Mentes en Blanco, del qual hem escoltat Cartas desde el Frente. Está guapo el tema. Para abrirlo. Muy buen tema para abrirlo. Gracias. Y el 29 de noviembre estarán en Mephisto. Sí. Otra vez. Otra vez. Es una casa ya. Sí, ya casi casi es como... La segunda. Es un templo. Segunda residencia. Nuestra segunda residencia. Yo me acuerdo años atrás que era donde más ilusión me hacía tocar. Y ahora últimamente es donde más estamos tocando. También podemos decir que es la sala mítica de Barcelona. Y claro, a ver, cuando te llaman de un festival como es en este caso y para estar ahí de cabeza de cartel, ellos son los que ponen las normas, ellos son los que eligen la sala y digamos que es una sala emblemática. Sí. O sea, hay que estar ahí en Mephisto. Además no es ni muy grande ni muy pequeña, está bien. Está bien, está bien. A veces peca de sonido. Ya. Pero con tiempo... A veces no peca de sonido. A veces ya peca. Peca demasiado. Y ahora que hablabas, un festival, All School Festival, sí, acompañados de Aggression y de Sim. ¿Conocéis algo de estos dos grupos? Con uno hemos tocado ya, con Sim. Son unos chavales muy jóvenes, igual tienen 16, 17 o 18 años el más viejo de todos. Joder. El más viejo, ya. Más viejo. Alguno que está acabado ya, hecho polvo. No, estamos a punto de retirarnos, pero ya. Sí, sí, sí. Tocan muy bien. Bueno, los vi, a ver, habían tocado con nosotros y los vi luego pero hará más de un año. Y claro, con esa edad, pues imagino que no tendrá nada que ver lo que veremos el día 29 que lo que vi yo hace año y medio. Bueno, habrá madurado un poquillo, claro, ya. O sea, se progresa y se progresa sin parar. Claro. No, y la verdad es que tenía mucho potencial. Uno de ellos, el batería, era, o sea, cosa bárbara como tocaba el chaval. Eso, que tendrá 17 años, tendrá, sí, más o creo menos. Creo que tenía 16 entonces. Y, o sea, 16. Una máquina, una máquina. Sí, sí, sí, ha seguido en el nivel. Yo se lo dije, bueno, su padre tiene nuestra edad, más o menos, estuvo allí, sí, estuvimos hablando, menos, él también es batería en otra banda. Y 10 años más también tiene. No, tampoco. Baje el muchacho, sí, se conserva. Pues yo que estoy cegato ya, tío. No, y hablando con eso lo dijimos, si sigue así, el chaval tiene muy buen potencial. Si sí, el padre ya también toca en otro grupo y con influencia, o sea. Exacto. Lo ha mamado eso, que es lo bueno. Sí, lo ha mamado de jovencito ya. No, y que al menos te arropan un poco, porque yo me acuerdo cuando me compré mi primera guitarra y poco más y me voy de casa. Es que a mí lo que me sorprendió fue que buscando en el MySpace, uh-huh, os encontré a vosotros, pude escuchar temas vuestros. Encontré también Aggression, sí, del cual pude escuchar algo, pero de Sim no. No tenían ningún tema colgado y dije, vaya. Me quedo sin completar el trío. Bueno, mira, hay que ir a escucharlo en directo y así salimos de dudas. Exacto. Sí, tienen una maqueta, lo que pasa es que creo que no la tienen colgada porque tienen cambios en la formación. Y de hecho iban a grabar este agosto, por lo que me comentaron. A partir de ahí no te puedo decir nada más. Bueno, los iremos a ver el día 29 y a ver qué tal. Y una cosa que me sorprendió mucho de Aggression es que hay uno de los miembros que viendo la foto en el MySpace me recuerda un montón a Mark Wahlberg. En la película, sí, Rockstar. Es impresionante el parecido que tiene. Es impresionante el parecido que tiene. Vamos a escuchar un poco más de música. Como aquí tenemos un morro para no preparar programas. Ya, tío. Mandamos un mail y dijimos, ¿por qué no nos decís algunos temillas que os molen a vosotros? Hombre, así poníamos cosas conocidas, porque si comenzamos a poner grupos tuyo finlandeses. Hombre, tío, pero también hay que escuchar de todo un poco. Bueno, también es verdad. Y uno de los temas que nos pidieron fue el siguiente. We'll be right back. Yo creo que Oscar nos tendría que comentar un poquitín esta canción, ¿no? Bueno, nada, es el grupo por excelencia que más me gusta. Sobre todo la imagen de lo que es Mustaine como guitarrista, cantante y como líder de la banda. Es, no sé. ¿Que te ha influenciado? Sí, demasiado. ¿Sí? Desde su sí. primera película de Los chicos del maíz, que aparece ahí. ¡Qué maricón! Ah, es un gran guitarrista. Es... A ver, siempre ha estado criticado como cantante. Digamos que no es una voz... No sé cómo decirlo, no es un singstar, ¿no? Digamos, no es un cantante que digas, hostia, qué registro más guapo, qué técnica más brutal. Pero para mí es un tío que las rítmicas que toca y la manera de cantar, hostia, hay que respetarlo. Está ahí porque es alguien. Y con los años que lleva Megadeth también, o sea, sí. por algo. Sí, no, y aparte los bajones, los cambios de formación y bueno, y las idas de pelotas que habrán tenido. Un montón. Están ahí, siguen estando ahí. Exacto. Bueno, yo creo que habrá sido un poco criticado por lo de Metallica, cuando dejó Metallica y tal. Bueno, cuando le pegaron una patada. Sí, hay tantos... Pero bueno, tantas leyendas urbanas. Sí, a ver, realmente, bueno, estaba Metallica, se fue. Metallica es una buena banda, tengo el último en el coche, lo estoy escuchando. Hay temas que me gustan, temas que no acaban de entrarme. De Megadeth igual, pero para mí Megadeth, a mí me gusta mucho más. Me atrae más su estilo que lo que es Metallica. Son bueno. gustos, como siempre. Exacto. Aunque sí que hay gente para todo. Para todo. Tal Darth Vader también con los chinos. ¿Y quién compone los temas en Apax? Bueno. El batería. Claro. ¿Sí? Pues es un poco complicado eso, ¿no? Hombre, tiene sus ideas. Coño. Sí, la verdad es que como batería es un tío que no para quieto. O sea, tiene mucha... expresividad, ¿no? Es un tío que para ser autodidacta, Alberto es para mí es uno de los mejores baterías que hay en el momento así, rollo underground, ¿no? Sí. Es un tío, cualquier cosa que oye enseguida la coge, enseguida lo modifica todo, siempre está añadiendo cositas nuevas a los temas. La parte de guitarra recae sobre mí y las letras, excepto Chiqui que ha hecho alguna también. Y bueno, básicamente llegas allí con el riff y llegas con una idea, él aporta, Chiqui aporta otra idea, Alberto aportó más ideas a la hora de grabar el disco. En el anterior las otras guitarras las grabó Jordi Foraster. Y en este nos metíamos a grabar y no teníamos guitarra. Entonces hablamos con Marsal Yelaber, que era mi profesor de guitarra. Le comenté la idea del proyecto, qué le parecería hacer los arreglos, entrar con guitarrista, lo estuvimos hablando toda la banda. Y sí, él hizo los arreglos. Para mí han sido unos arreglos brutales en este segundo disco. La verdad es que he aprendido mucho trabajando con él. Y vino a grabar con nosotros. Bueno, bien. Básicamente ha sido así. Es así, ¿no? Digamos que... ¿Es el profesor? Sí, sí. O es el profesor que... y es un tío, o sea, que tiene un oído, bueno... Brutal. Brutal. Lo que antes de entrar estábamos hablando que ya no está en la banda, Marsal. No, actualmente no. Y en este próximo concierto ya tendremos nuevo guitarrista. Tendremos un guitarrista, se llama Ángel. ¿Qué tal? Bueno, es un pedazo de guitarrista. Y va a buen ritmo aprendiéndose los temas, o sea que imagino que está todo listo. Yo me imagino que es un poco complicado coger un guitarrista porque también tiene que adaptarse un poquillo. Sí, se tiene que aprender unos temas y unos solos que tampoco son sencillos. Los de Marsal y los de Jordi no es una cosa normal, muy, muy accesible. Le viene todo ahí. ¿Te cogemos guitarra? Y el pavo ahí, hostia. Bueno, de hecho... Debe estar ahora en casa. Fue él el que nos llamó a nosotros. O sea, sí, nosotros siempre hemos estado con la cosa de vamos a buscar un guitarra y tal y cual. Hasta que tuvimos que afrontar un concierto en la Sala Menta, que éramos los tres. Sí. O sea, tanto Jordi Foraster como Marsal, que nos iban a ayudar en ese momento, ¡pam!, cayeron de un día para otro. Nos quedamos colgados, pero dijimos, ala, pa'lante, ande o no ande. Claro. Y fuimos a tocar y la experiencia fue buena. Lo que pasa es que sí que una vez detrás de las cámaras y viéndolo todo... te das cuenta de que falta esa rítmica, faltan esos solos, esas dobladas, falta esa guitarra. Claro. Entonces, hablando para aquí y para allá, comentando cosas, el chaval este contactó con un amigo nuestro, nos llamó, vino, nada, tocó dos, tres temas, nos pareció que tenía un nivel más que asequible para la banda, y nada, en cuestión de, ¿qué, 15 días? Sí, más o menos. Ya se ha puesto al día. ¿Tiene experiencia él? ¿Tiene experiencia? Sí, tiene, tiene una banda, 7-6. Que hacer un estilo entre Stratovarius y Symphony X, una cosa así. Guay. también. Claro, claro, para hacer eso ya tiene el tío que tocar. Exacto. Si toca como el Romeo ese de Symphony X, no veas. Toca, también toca. Menudo pieza. Toca muy bien, la verdad es que sí. Bueno, pues a ver si hay suerte y se adapta bien. Y al menos en directo. Además, es una excelente persona. Bueno. No, y tiene muchas ganas porque, bueno, cosillas así, ¿no? El primer día que llegó, apago el local y tal, y dijimos, no, hay un periodo de adaptación, conoces a la banda, tal y cual, y bueno, este mes ya ha dicho, es que yo me quiero quedar, porque es que yo me quiero quedar bueno, y tal, y me quiero bueno, quedar. Estoy dispuesto a pagar, alquiler aquí 8.000 euros. No, es verdad, o sea, a ver, con una vez que conozcas a una persona, pues no puedes tener una impresión, ¿no? O sea, tienes que dar un tiempo, ¿no? Claro. O sea, el primer día puede sacarse 4 temas y decir, hostia, qué guay, y luego pasan 2 meses y se rasca las pelotas, temas. Claro. No, puede ser. Y aparte, pues bueno, lo que decir, ¿no? O sea, la banda tiene que engranar, ¿no? Nosotros hace ya 8 o 9 años sí. Que tocamos juntos. Claro, ya os conocéis y tal. Y casi yo estoy mirando para un lado y para el otro y aunque uno se equivoque, sabes a dónde vas a ir, sabes dónde está el pie y todo eso. Y nada, en este mes la verdad es que le ha puesto mucho empeño y yo estoy muy contento, la verdad es que sí. Bueno, mucha suerte. Le daremos suerte al pobre hombre. Claro que sí. Le daremos una oportunidad. Una oportunidad. El día 29. El día 29 es la prueba de fuego. A ver. Y uno de los temas que quizá escucharemos será Mi Temor en este concierto. Posiblemente. Va, explicándonos un poquitín el tema. Pues este tema es muy personal para mí, porque habla de experiencias, en este caso mías. Y habla sobre todo del miedo que tenemos, yo tengo una pequeña fobia que es a la oscuridad, ¿no? Entonces digamos el miedo este que tenemos interior a dejar caer la mano al lado de la cama o qué habrá debajo del colchón, sí, ¿no? Lo típico sí. Exacto, que oyes un ruido en el pasillo y sabes que, a ver, o eres consciente de que no hay nadie, pero sí. Te queda ese rollo, ¿no? Dentro del cuerpo. Sí, puede ser los Goblins o los Goblins. O Darth Vader. O Darth Vader. Y entonces, pues bueno, ese tema lo escribí, pues bueno, expresando pues lo que yo siento, sinceramente, ¿no? Pues bueno, habrá más fobias por ahí, pero en este caso, pues yo le tengo un poco de repelús a lo que es la oscuridad. Y lo escribí en un momento, pues eso que te pones a pensar, ¿no? Y te sale, pues todo lo que llevas dentro. Y básicamente es esa la rabia que lleva mi temor. Pues vamos a ello. Yeah. Escuché temas, tengo ganas ya de que llegue el día 29, tío. Claro, hombre. Tengo muchas ganas de ir. Y encima baratico el concierto. Concierto festival. Festival, claro, sí, sí. Festival. O sea, si la compras ahora, 8 euros. Bueno, ahora no, que ya es muy tarde. ¿Han hecho que tengan ellos en los bolsillos? Bueno, no las hemos traído, la verdad es que no. Pero bueno, cualquiera que esté interesado puede contactar en el MySpace de APA, que está los números de teléfono de contacto. Y nos la cogen a la banda, pues son 8 euros, y la cogen allí son 10 euros. Bueno. Y bueno, si no la cogen a nosotros, favor que nos hacen, porque cada banda, pues claro, como es normal en este tipo de eventos, se lleva un tanto por ciento por las ventas y todo y eso. Y llevamos las entradas vestidos con un sugerente picardías. ¿De dónde las has comprado? Se las he sacado por ahí. En calle Taller. Seguramente. Bueno. Continuamos, Marc. ¿Y algún conciertillo más, así a la vista, aparte de este? Sí, sí que hay. Ahora, bueno, falta cerrarlo. Lo más seguro que estemos el mes de diciembre, ya os informaremos de las fechas y os pasaremos en la zona de Gavá. Si todo va bien, en el mes de enero estaremos por la zona de Vilafranca. Y si todo acaba de ir bien, iremos... enero Vilafranca, no sé si lo he dicho bien. Y febrero volveríamos en Barcelona, lo que sería en la Nau. La Nau, sí. Ah, bien. Entonces, más o menos está todavía por cerrar y ultimar. En esta semana se tiene que ultimar las fechas, los grupos que comparten cartel y todo esto, pero más o menos va por estos tiros. Vale. Bueno, ¿os salen bastante bien los bólicos estos? A ver, salen bastante bien. Cuesta encontrar sitios donde tocar y... Cuesta encontrar. Están un tiempo parados. Sí. Están un tiempo parados. Pero claro, tú piensas, ¿no? De... Sí, nos viene aquí aluvión. No. La verdad es que es muy difícil. O sea, yo tengo que agradecer el trabajo que hace Bárbara ayudándonos. Digamos lo que es la que nos lleva la agenda. Y está aquí sacando fotos. Y está, sí, aquí, ¿no? Está aquí sacando fotos, está aunque no quiere salir. Mira, saluda a la cámara. Lo grabaremos, lo colgaremos en el mail. No, la verdad es que... A ver, yo por la experiencia que llevo, ¿no? Durante estos 8 años que llevamos tocando, cuesta mucho tirar de la banda, escribir, componer tal y buscar los bolos. Claro. ¿Vale? Porque sí, sí. Bueno, llevamos unos 60 bolos más o menos. Y no tengo ni idea de cuántos ha perdido la cuenta. Mira los que ha buscado. Uno. Ha perdido la cuenta. No, la verdad es que cuesta, porque yo he tenido que buscar los bolos y llega un momento que te saturas, no sabes a dónde acudir, no sabes. Pero es claro. ¿Porque no hay salas o porque la gente no busca grupos heavies? Digamos que salas hay, pero 2-3 contadas. Lo que no gusta es la monotonía o ser repetitivo, exacto. Siempre. O sea, en Barcelona puedes tocar 2-3 veces al año. Más no, porque ya cansas a la peña, claro. Ya son muchos años, tienes que ofrecer algo nuevo. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, llevamos un, por llamarlo espectáculo, ¿no? De luces, que hemos incorporado otros a lo que es la banda, un logotipo de casi 3 metros me parece que hace, sí. También que hemos incorporado este año a la banda, humo, ya... Piensas un poco más en el público, show. Exacto. Claro, que se lo pasen bien y que... Ya buscas que la gente cante contigo, que levanten los brazos, que se aprendan los temas. Entonces, claro. Tienes que ofrecer algo nuevo, porque hacer 3 bolos, los 3 iguales o con los mismos temas incluso, creo que ya es monotonía. Entonces la gente ya la saturas. Entonces lo interesante pues es lo que estamos intentando hacer y por eso ya digo, agradezco el trabajo que hace Bárbara, que es intentar salir... Fuera de lona, lo que es Gavá, hemos estado en contacto con Murcia, hemos estado en contacto con Asturias, como hemos dicho antes. Un saludo desde aquí a la gente de Asturias, de Kilómetro Cero. Zaragoza. En Zaragoza. También hemos estado en contacto con Galicia. Girona. Entonces, bueno. Bueno, bien. Si sale algo de por ahí, pues... Hacer kilómetros toca. Claro, la cuestión es boca a boca, ir pasando. Sí, la verdad es que sí. A ver si van saliendo, porque aquí en Barcelona, ¿qué hay? La Mephisto, Salamandra... Mephisto, Salamandra... KGB... Nau... KGB... A veces... La Nau es un sitio... Es de ensayar eso, ¿no? Sí, pero tienen... Tienen sala también. Hay un sitio que está muy bien, suena de puta madre, y es la Sala Bikini. Lo que pasa es que tiene unos precios desorbitados. La Bikini ya, tela marinera, porque ahí va ahí muy Manster. La Apolo también está muy bien, que nosotros hemos estado tocando y suena cojonuda la Apolo. Está chulo. Bueno, pues a ver si os vemos también en alguna de estas salas. A ver. En el Raz, pero el Raz para llenar Raz, ¿sabes? Hombre, tiene, son tres salas, ¿eh? Hay una... Una pequeñita. Hay la, sí. El RAS 3. Ah, bueno, es verdad, está la pequeñita. Es esa, verdad, la pequeña. Yo he tocado ahí con una orquesta. Hostia. Sí, sí. No me lo imagino ahí. Tocando a la chica DJ y cosas así. Hostia, madre mía. La verdad es que la RAS 2 está muy guapa. La RAS 2 está guay. Sacando aquí ventilando. Ventilando los trapillos, bueno, ya. En RAS 2 nosotros ya hemos visto algunos conciertos por allí. Sí, en el RAS bastante. Mira, antes comentábamos el concierto de Avalanche, lo vimos allí y decíamos que no sabíamos si era la sala o era el grupo, que aquel día no estaba... No estaba muy fino. No estaba muy fino. Porque luego sí, vimos a Rage, vimos a Edenbridge y sonaron bastante bien. Pero Avalanche aquel día yo creo que no era su día. Estaban mal. Pero bueno. La verdad es que esa sala impone. Nosotros estuvimos tocando, hemos estado dos veces. Hemos estado con Warcry y con Sebastian Bach. Hostia. Y la verdad es que impone, porque la primera vez que estuvimos allí, hostia, mirabas al fondo de la sala y no es como Mephisto, que a dos palmos ya tienes a la gente. Es más pequeñita. Exacto, si hay 50 o 60 personas ya te sientes acogido, ¿no? O sea, nosotros cuando salimos a tocar igual había... Es verdad, es el problema que vimos, que había poca gente. Para sí, hacer un también. Concierto así un poquito... Sí, para ser Avalanche Amadeus había 150 personas, quizás. Y claro, allí todo aquello vacío... No, sí, ya te digo que impresiona. Es muy frío. Y impresiona mucho. Y ves tres filas, que es lo que te dices, igual habrá a lo mejor 100 personas ahí que en otro sitio abultan más y dices, ya estoy tocando solo, estoy aquí. Claro. Pero bueno... Yo los recuerdos que tengo son muy buenos, o sea, con Warcry y con Sebastian Bach la gente se volcó mucho con nosotros y tengo unos recuerdos muy, muy guapos, la verdad. Bueno, a ver si la siguiente es en el Camp Nou. Teloneando a Bruce. Sí. O no, que Bruce os telonea a vosotros, ¿no? Claro que sí. No, ya estaría, ya, llega con lo primero, ya estaría hombre, bien. Hombre, sí, en el Camp Nou, ahí en el medio, tocando el himno. A los heavy. A los heavy. A lo mejor no son culés. Oye, pues hubo una temporada que cada vez que hacía el Barça salía uno. No son culés. Y era para tocar un poco a volar. Pues en el campo de Madrid. Pues ahora que Chiqui hablaba de que había tocado con una orquesta, los siguientes protagonistas también lo han hecho. En su año lo hicieron. Pero hoy no pondremos ningún tema. Del S&M de Metallica, sino que nos habéis pedido el One y nosotros lo ponemos. Ahora, a micro cerrado estábamos destrozando un poco el mito de Metallica. Pero bueno, se destrozan ellos mismos, ¿eh? No, pero a mí es que ya lo dije, creo, no sé, si no la semana pasada, hace un par de semanas, ya me caen mal. Ya me caen mal por el simple hecho de que el año pasado... Sí, es verdad, tío. El año pasado ya estuvieron en Madrid, actuando en el Electric Weekend, junto con los Rage Against. Y no vinieron ni los unos ni los otros aquí. Dice, bueno, es verdad. Nos tienen olvidados. En Bilbao, dice, bueno, estuvieran también. Sí, en Bilbao. En Bilbao. Sacaron el magnífico ojo ese que todo el mundo habla del ojo. ¿Qué ojo? No lo sé. Tú pones ahí el festival ese de Bilbao donde estuvo Metallica. El Cometa Sony. Sale un ojo así de grande y ellos jefe tocando. ¡Uah! Que si nos remontamos, eso lo han sacado de los Judas. Porque en Electric Eyes sale Halford levantando el brazo en pleno ojo. Pero bueno, no vamos a decir que se hayan copiado. Pues yo no lo he visto, lo han sacado de las cosas que tienen ojos. ¿Eh? Porque es un ojo eléctrico. Es el ojo de los Judas. El ojete de una. Entonces sería negro ahí, ¿sabes? Ya ves. Pues claro, bueno, el año pasado ya vinieron a España y solo pasaron por Madrid y Bilbao. Sí. Y para el año que viene vuelven. Vuelven el 13 de julio. Madrid. Dos fechas igual, ¿no? ¿Qué pasa? Que las entradas que van al Palacio de Deportes, 16.000 entradas asquerosas de nada, se agotaron en nada. En dos días creo que las entradas se agotaron. En horas, por lo que me dijo el Alberto. Horas. Horas. Dijeron, pues vamos a poner otra fecha en España. El día 14, Madrid. En Madrid, tu huevo. Venga, hombre. Venga. Hombre, pero lo hacen bien. Bueno, sí, para no, que toda solo, la peña... solo se gastan el hotel... Claro, el hotel. Como ganan poco, aprovechan el hotel. Claro. Lo patrocina el alcalde, va así por promocionar. No, le salían un 2x1. Claro. Y como y así, son un poco ratas, no. Pero la peña será tan friki que el que tiene la entrada del 13 ahora se ha comprado la del 14. Y luego la revende. Seguro. Y no, las canciones. ¿No? Sí. Para que no nos quejemos, aquí viene cada año el tío este, el brasileño. Cariño Brown. Cariño Brown. Ese no va a Madrid nunca, aquí es mejor. Qué pesado, qué cansino. Se podía quedar qué en su casa. Que es el Cariño Brown. Se podía quedar en su casa. ¿Eh? Pero desde qué que cansino. Se ha ido el Clos, ¿ha vuelto? Porque ¿cómo? Yo recuerdo que tenía mucha amistad con el Clos. Está en su casa. Pero el Clos ahora no está en el gobierno central. Pues se podría ir a Madrid, ¿no? Con el Carliño, ¿no? Os voy a traer una cosa muy buena. Qué pesado el Qué cansino el tío ahí con el chumba-chumba ese. Ay, que hace. Pero bueno. No es nuestro estilo, Carliño. Cuando vengan aquí Metallica, pues seguro que también habrá frikis aquí. Sí, que vendrán con Linkin Park, ¿no? De la mano. Con porque Linkin otros Park. Que también Linkin se Park, dejan caer por aquí. Venimos en MTV Day de hace no sé cuántos. No, sí, venimos a tocar. Ay, me encuentro mal, no vengo. Pues yo pagaré una pasta por verlos con Madonna, ¿eh? Hostia, y de banda, o sea, la banda de Madonna, Metallica, tocando sus temas. Hola. Telita. ¿Eh? Hay que de unido, eso, ¿eh? Se están poniendo los pelos como el carro. Es que no me lo imagino ahora mismo, ¿eh? Me acaba de entrar un miedo y todo. La imagen de Hatefield Madonna. Hatefield Madonna. Bueno, también el otro día vimos... hace poco hicieron un concierto. Bueno, no sé cuándo, el MTV con eso. Que, sí, sean, pues que años, todo ¿verdad? El mundo... Bueno, tiene muchos años. Todo el mundo, MTV hicieron un... Como una especie de especial de Metallica. Es MTV Icon, se llama el programa. Y se ve, claro, se ve a los Metallicas como entran y se sientan en la grada con la peña. Y sale, yo qué sé, es un 41, Avril Lavigne tocando canciones. Grupos jóvenes tocando canciones de los Metallica. Y ellos ahí. Hombre, pero no tantos años, porque puntazo, estaba Trujillo. Estaba Trujillo también. El Trujillo. Sí, el no puntazo. La mayoría eran, salen hasta el Snoop Dogg, un rapero. Ese es el puntazo. No hay duda, también, ¿sabes? Dices, tocando. O sea, pues lo mismo. Pues Metallica. Yo, con las versiones así que he visto de Metallica son las de los que tocan el chelo. Apocalipsis. Sí. Mira, los son los que. Los que más me han impresionado a la hora de... Hay otros tipos que hacen Bancanto o Valcanto, que hacen versiones a capela. Y luego aquí en la zona friki pusimos Beatallica. Metallica. No sé si hacen versiones de los Beatles, pero rollo Metallica. Sí. Mezclando. Y la voz muy parecida a la de Hetfield. Pero total. Impresionantes. Yo al principio pensaba que eran ellos. Digo, son covers. Y al final resulta que no. Hostia, con Madonna me he quedado yo. Voy a buscar en el YouTube. Metallica y Madonna. Que canta. Y en Mentes en Blanco, como todo buen disco heavy, también encontramos una balada. Pues sí. Bueno, dicen que los... Que siempre decimos nosotros, y también lo apoyamos, que lo dice mucha gente, que las mejores baladas... Son de grupos heavy. Vienen de grupos heavy. Pues sí, pero no vamos a engañar. Claro que sí, hombre. Es que los grupos heavy son los únicos que hacen baladas, ¿eh? Sí. Es verdad. El otro es... ¿Qué? Pastelón. Pop lento, más lento. Sí. Pop, sí. Bueno, OT... O te vas o te marchas. No, no, o te vas o te pego. Los cantantes estos, yo qué sé. Iba a decir Omino Bianco, pero ese no es un cantante. Omino Bianco, eso es. Hombre, oye, espérate. No sé. Le he dicho que no, os he dicho que no es de vino. Omino Bianco, hostia. ¿Tú qué has fumado antes de subir? No sé, el tipo aquel que cantaba. Yo no me acuerdo ni qué cantaba. O sea, eso es bueno. Está Madonna, Omino Bianco, una Mr. mezcla. Proper. Mr. Proper. Se ha quedado con Madonna y Metallica. Lo que es una lata al trabajar y todos los días te tienes que levantar. Eso también hace. ¿Eso qué es? ¿Tony Aguilé? ¿Tony Aguilé? De Omino Bianco a Tony Aguilé, cifras y letras aquí. Hostia. Pues vamos a escuchar esta balada que nos ofrecen los APAX. Este es el tema Quiero verte despertar, la baladita de Mentes en Blanco, muy bonita. ¿También muy caerá en el concierto? No, esta no caerá. No ha caído ya. Le hemos tocado una vez solo. ¿Sí? La presentación. No. Ah, sí, esta sí, pero esta, bueno, el CD. Versión piano, sí. Exacto, el CD tiene un. Tiene tres bonus, digámoslo así. Una de ellas es Mi Temor, donde colabora Jordi Furaster haciendo un solo, y colabora también Trashu, que fue el técnico, el que nos grabó. Luego está este mismo tema, versión piano, solo está piano y voz. Y luego el tema de Una Vez Más, donde colaboró Sergi, es el teclista de Steel Gut. Y bueno, es un poco orquestado a lo... no sé cómo llamarlo. A lo Sergi. A lo Sergi. Bueno, muy personal, ¿no? Sí, sí, bueno, Folke puso el piano también para la versión de esta canción. Exacto, para la versión de piano. Guay. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso para los informativos, pero antes ya sabéis lo que toca. Al clàssic de la setmana. Voy a decir, aquí sabes lo que toca, sonaba muy mal. Sí, sí, no, la cara que han puesto los APACs es como... ¡Bajar sus pantalones! Pasa, ¿qué pasa ahora? Ver, toca nuestro clásico, siempre, nuestro siempre. Clásico. Para despedirnos, toca clásico. Y un clásico que también han escogido ellos, es de Led Zeppelin, y este Dazed and Confused, del año 69. Yo creo que es la vez que más lejos nos hemos ido. Sí, nos hemos ido bastante. Y del tema también, porque he unido este tema, Buenísimo. A mí me encanta. Lo escuchamos. 5 minutos de noticias y volvemos. No!